Porque cada vez que jugás, estás contribuyendo con el crecimiento de la provincia. En salud, educación, desarrollo social, emergencias y turismo. Lotería de Río Negro, para jugar, ganar y ayudar. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. La Maratón Quemera. Palpitemos juntos cada partido. Con la emoción de siempre. Porque vamos a estar donde esté. Este domingo, a partir de las 15 horas, el Club Atlético Huracán recibirá a River Plate en el Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra edición más de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá con las chicas. Enfrente mío, Laura Resquiña, y a mi lado, Camila Ahumada. Mi nombre es Laura Brizuela. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Lau, acá pasando la tarde del sábado. Nuevamente las tres juntas. Después Parece que hace un montón de tiempo que no... Después de 2 semanas, prácticamente, de no estar juntas, hemos vuelto a reencontrarnos. Parece un montón de tiempo, decíamos recién, como si no nos hubiéramos visto en meses. Pero no, fueron 2 semanas nada más que se libraron. Sí. Una de mí. Después de mí. Ahí la saludamos a Mariana Moriera, que está ahí, nos manda besos. La productora estrella. Productora estrella, y lo tenemos también a nuestro operador, Martín Troncoso. Estrella, quiere claro, ser estrella también. También. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Un día hermoso, divine. La verdad que sí, bien día primaveral, ahora está más fresquito, o sea, la noche empieza a bajar la temperatura, y se pone agradable. Y pero son noches interesantes para salir. Se pone agradable, sí. Sí. Ay, me guiña el ojo, Camila. ¿Podemos decir las vías de comunicación por si se quieren comunicar con nosotros? Podemos. Tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666, o si no, mandarnos un mail a damasyvagabundos@gmail.com, o si no, entrar a nuestra página web, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com, y ahí van a ver programas viejos, bueno, van a poder encontrar rarezas dentro de nuestra página. Muy bien, y nos pueden dejar, por supuesto, comentarios, felicitaciones, todo lo que quieran. Vamos a empezar hablando del tema que nos convoca el día de hoy. Vamos. Un tema novelero. No lo podrías haber definido mejor. Vamos a hablar de la telenovela o soap opera. Ya ahí estamos escuchando algunos temas que vamos a empezar a mostrarles en un momento del programa. Pero vamos a hablar de... Primero vamos a empezar con Camila, que nos va a contar un poco de la historia de la novela. Que yo, aparte, con este tema, yo llego a mi casa a las 3 de la tarde y de 3 a 6 lo único que hago es mirar novelas. ¿En serio? Me las veo todas, tengo la seguidilla de todas. Mi novio me pide, por favor, que apague la tele o que ponga otra cosa, porque ya se vuelve loco. Se las conoce todas por mi culpa. Yo no soy muy novelera, ¿vos, Lau? No, yo tampoco. No. La verdad que no tengo mucho tiempo para ver telenovelas. He visto telenovelas. Esta es muy... ¿Se acuerdan? Son mi vida, ¿no? ¿Era esta? No. Sí. Sí, ¿no? Mi vida, Natalia Oreiro. Con Facundo, sí. Arana. Pero bueno, nos quedamos escuchando. Bueno, pero la telenovela empieza en 1958... Es un programa de televisión producido acá en la Argentina. En varios, sí, pero se produce en varios países de América Latina en su gran mayoría. Senda Prohibida, de México, de Televisa, fue la primera que se creó. Y era transmitido en episodios diarios. Usualmente casi siempre es de lunes a viernes, no se transmite ni sábados ni domingos. Era de alto contenido melodramático, que podría llamarse novela rosa, que después les voy a explicar más o menos qué es. La telenovela latinoamericana en general tiene un número limitado de episodios, o sea, no es eterna. Ajá. Suele tardar unos años y después empezamos últimos capítulos y vemos el final, que obviamente siempre es feliz, salvo en algunos momentos. Sí, en general el malo recibe su merecido. Claro. Y además que está... Y la buena se queda con el amor de su vida. Sí, siempre hay estos personajes totalmente antagónicos. Claro. Que bueno, por eso también la telenovela de Brasil por ahí es tan exitosa por estas épocas, porque muestra como las dos caras, ¿no? Los personajes un poco más mechados con lo que es la vida, ¿no? Uh-huh. Que hacen cosas malas y cosas buenas, como todo. Perdón, seguimos. No, está perfecto. Entonces decíamos que aproximadamente duran entre 6 meses y 1 año, no suelen durar más que eso. Tiene cierto impacto económico porque se destinan grandísimos presupuestos a realizarlos, a la producción. Por ejemplo, tenemos acá en Argentina Chiquititas, que fue del año 95 al 2006, o sea, 11 años de novela, imaginémonos. Sí, igual eran muchas chiquititas diferentes, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, en el 97, Televisa, por telenovelas, destinó aproximadamente 100 millones de dólares. En bueno, solamente pero a ver cuánto habrá ganado. Y sí, obviamente, con Thalía... Todas esas novelas geniales. Las Mari, no sé cuántas. Marimar, María la del Barrio, todas con Mari. Y todas eran unas desgraciadas, idiotas. La pobretona. Pobre tonta, y después terminaba siendo re diosa, divina y se vengaba de todos. Se transforman. Se transformaba. ¿Se acuerdan en la que hablaba el perro? Sí, era en Marimar. Marimar. Que el perro le hablaba. Ponían al perro en una cámara fijo y le hacían hablar al perro. Era genial. En los países latinoamericanos que más se exportan novelas, porque de las novelas también se exportan los derechos de transmisión y los derechos de formato para la adaptación local. Uh-huh. Los países que más las exportan son México, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. Por ejemplo, en Betty la Fea, ¿se acuerdan que fue adaptada para Estados Unidos con Ugly Betty? Claro. Que ahora se pasa en Sony, creo. Sí. Bueno. Igual es otra empezó historia, en México, sí. La pasaron acá, después en Estados Unidos, pero el formato es el mismo. En cuanto a adaptación de libretos o formatos, también el fenómeno más común se realiza en México, que son de donde vienen la gran mayoría de las novelas. Los ricos también lloran, fue una de las más esa novela me la reví. Trascendentales. ¿Sí? Sí, me la reví. La novela es como del 70 y acá la dieron en los 80, por ahí. Verónica Castro, sí, impresionante. Claro. Después, bueno, Montecristo, que fue una telenovela argentina adaptada en México y en Portugal. Fue también muy exitosa. Sobre todo por el tema que tocaba, ¿no? Montecristo, que tenía que ver con el tema de los desaparecidos. Justamente estamos escuchando ahora la cortina. Es esta Montecristo, sí. Después, por ejemplo, Pedro el Escamoso, que llegó a México. Pedro el Escamoso. Acá lo pasaron también. Buenísimo. No la viví una vez, era muy ridículo. Sí. Pero fue también de la época de Betty la Fea. O sea, claro, se pasaba Betty la Fea y el Escamoso, en femenino y en la masculino. La femenina y masculina, sí. Claro. Después La Usurpadora, que fue adaptada esa en México genial. Dos veces. Esa era genial, esa canción. ¡La Usurpadora! Aparte, esa era mala. Era mala. Era mala, mala, mala. Era de las malas antiguas, que ahora ya no hay tan malas. ¿Viste? Siempre tienen como una... Como una que Betita. Se quiebran y piden perdón. Pero esa era mala. Sí, sí. Y bueno, después también tenemos impactos culturales bastante importantes en lo que son las telenovelas. Por ejemplo, en Marimar, que fue protagonizada por Thalía. Que 2 años más tarde Thalía recibió honores. Vieron que Thalía, esto es última noticia, breaking news. Thalía wow. Bailó con Obama en fue la Festividad de los Latinos la semana pasada, creo que fue el martes, jueves, por ahí. No, el miércoles fue, me parece. Y Thalía lo sacó a bailar a Obama. Mirá vos. Wow. Y ahí Obama la movía, sí. Y bailaba con Thalía. Así que imagínate el impacto que es. Claro, cómo una actriz de novela tiene tanta inserción, no solamente en México, en todo en el mundo. En partes del mundo. Y en Estados Unidos. Por ejemplo, dicen que Natalia Oreiro es famosísima en todo lo que es Europa del Este. Uh-huh. Israel. Sí, entonces, Israel. Es mucho más famosa allá que acá. Sí, por sí la, vos la, es más el reconocida. Éxito de las telenovelas. Bueno, lo que pasó con Rebelde Way y todo. Luisana Lopilato. Yo me acuerdo de un programa de Marley que viajó con Luisana Lopilato y que todo el mundo la buscaba a ella, se sacaban fotos, le pedían autógrafos y pobre Marley no lo conocía ni Dios. Y es mucho más reconocida y la buscan más allá que acá. Pero bueno, Es así. Pero, por ejemplo, con respecto a esto en Rusia, Verónica Castro y Victoria Rufo, que eran actrices mexicanas de novelas de los 90, eran solicitadas para trabajar en comerciales en el año, por ejemplo, 93, en comerciales de elecciones de Rusia. Imagínate hasta dónde llegamos. Después, por ejemplo, Los ricos también lloran, atrajo más o menos más de 100 millones de televidentes. En China, la telenovela brasilera La esclava Isaura fue vista por más de 450 millones de televidentes. En China. Qué raro debe ser ver una novela brasileña en chino. Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Porque ya igual es muy raro cuando la traducen acá, viste que queda re mal, como las voces no le pegan. Bueno, ya ahí es raro, imagínate en chino. Bueno, lo que le debe pasar también, justo hablando de Natalia Oreiro, cuando va a Israel y de repente habla irish. Sí, tiene que traducir en hebreo, sí, como complicado. Pero bueno, después tenemos algunas curiosidades, como que por ejemplo en Chile a este género se le llama telecebolla, que nosotros ¿será porque nos hace llorar la telecebolla? Sí, claro, sí, sí. La empezás a ver y lloras. Es que están pensadas, las novelas están pensadas para un público femenino, demostraron que son un excelente mercado para estas historias. Bueno, después por ejemplo... ¿Escuchá el tema? Sí. Muy bueno, escuchá. ¿De dónde era esto? ¿La extraña dama? No, Amor Pirata. Amor Pirata. Se llama así, Amor Pirata. Está pleno. Parece un ring. Bueno, por ejemplo, hay una teleserie, Amores de Mercado, que era en Chile, que cuando muere el personaje principal de la novela, la gente envía coronas funerarias al Mercado Central de Santiago de Chile en honor a ese personaje. Imagínate. El impacto que tuvo la muerte del personaje. Sí. Después, por ejemplo, amores de la telenovela que son después prolongados en la vida real. Ah, bueno, pero eso pasa en todos lados. Sí. Ahora, actualmente, pasa en casi todas las novelas. Por ejemplo, Nancy Duplá y Pablo Echarri. Todas las novelas juntos y ahora... Terminaron juntos, es así. Después, por ejemplo, la telenovela Rosa, que era lo que les contaba, que es esta novela que es la típica, el protagonista pobre, Thalía, Marimar, por ejemplo, se enamora del hombre rico y lucha contra la mala hasta poder casarse con él. Pero bueno, pero después siempre termina siendo la hija de un riquísimo comerciante o no sé, siempre termina siendo como restaurada en lo que se le había quitado. No, como en la de Natalia Oreiro, no me sale el nombre ahora. La de la Cholito, chicas, vamos. Muñeca Brava. En Muñeca Brava, ella era finalmente la hija del padre de Facundo Arana, ¿se acuerdan? Y Facundo Arana no era hijo de él, en realidad. Siempre eso para que puedan estar juntos. Claro, si no, ya pero es como problema. Que al principio y era un amor. Incesto. Después pensaban que eran hermanos. Y cuando se descubre la verdad, pueden concluir ese amor. Es como que tiene todo... Siempre pasa lo mismo. Siempre. Terminan siendo hermanos que no son hermanos. Es así. Bueno, yo les voy a contar un poquito lo que es la soap opera. La soap opera es como la versión de las telenovelas, pero para los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se le llama así... Y la traducción literal es obras de jabón. ¿Por qué se les dice soap opera, obras de jabón? Porque estaban pensadas para las amas de casa que se quedaban en la casa las mañanas mientras los maridos iban a trabajar. O sea que eran novelas que se daban en el daytime, no en el prime time, sino en el horario diurno. Ajá. Y justamente para eso. Y los patrocinadores se interrumpían las transmisiones de las soap operas para anunciar productos de limpieza, por ejemplo, como jabón. Entonces le quedó ese nombre. Soap opera. Así que bueno, se tradujo a otros idiomas, pero siempre se, digamos, quedó con el nombre inglés de soap opera. A diferencia de las series, como las que estabas hablando vos, Cami, de las novelas, es que se presentan en episodios y que terminan, tienen un número determinado de capítulos, las soap operas no tienen un final. Por ejemplo, hay un caso, el caso británico que todavía se está dando, que es Coronation Street, que se estrenó en 1960 y todavía sigue existiendo. Bueno, qué sé yo. Y la gente la sigue viendo. Sí, nosotros estamos acostumbrados a consumir otro tipo de novela. Entonces, por ahí... No estamos acostumbrados. Claro, al, como al que largo. Aparte llega un momento que decís, no la querés bueno, ver basta, más. Termine. Dale, concluíme porque, claro, que voy, que vengo, que se separan, que se por juntan. Por eso digo que garrón. Pero sí, bueno, qué sé yo. Después otra de las características... Pero lo vimos, a Tinelli hace 20 años. Sí, es verdad. Otra de las características de la soap opera, además de estar en el día, durante el día, son que están hechas con muy bajo presupuesto, porque justamente están hechas para que las vea poca gente, sino estas señoras que se quedan en la casa por la mañana, ¿no? El mediodía. El rasgo más singular, digamos, de lo que trata en estas soap operas, es el suspenso que generan entre un capítulo y otro. Y esto hace que este suspenso hace que la gente sea muy fiel a la telenovela. O sea, claro. Que sigan viendo cada capítulo. Y los ejes fundamentales que se tocan son las relaciones humanas, como ya nos había contado Cami, es decir, todo lo que tiene que ver con los hermanos, los amores, las relaciones. El dinero, el poder. Y las relaciones laborales. Ese es el segundo tema. Muy bien, Lau. ¿Por qué? Porque dentro de las relaciones humanas apuntan al público femenino, pero las relaciones laborales que tienen que ver con el poder, con el dinero, apuntan al público masculino que podría llegar a engancharse con la telenovela. Después, otra de las cuestiones es que las telenovelas, por lo general las telenovelas latinoamericanas, tienen ejes temáticos que tienen que ver mucho con la condición sociocultural y religiosa de Latinoamérica. Mientras que las soap opera tienen como una moral más típicamente protestante, es decir, tienen como distintas visiones de lo que serían la moral, la ética. Y bueno, hay algunos actores y cantantes que han participado de esta soap opera y que se hicieron muy famosos a partir de ahí, como por ejemplo Jennifer López, George Clooney, Ricky Martin, Natalie. George Clooney además estaba en las soap operas y después empezó al formato de series, que es donde se hizo conocer internacionalmente, claro, con ER. Con ER Emergencia. Claro. Ya me había olvidado de esa serie. Y de un bombonazo. Sí, está. También Natalie Imbruglia y Kylie Minogue también son, bueno, salieron de soap operas. Y como conocidas, digamos, la que nosotros más conocemos es Dinastía, que empezó en el 81. ¿Te acordás? Empezó en el 81, terminó en el 89. General Hospital, que es de 1963. Y Coronation Street, como ya habíamos hablado, que es la inglesa que todavía continúa desde 1960. Así que bueno, esas son. Ah, y hay una que no les conté, que acaba de terminar en septiembre, que empezó en 1937 y se llama Guiding Light. Y es la soap opera más larga que de la historia. Sí, 15.600 episodios, o sea, una locura. Creo que eran 72, 73 años. Sí, sí, así. Imagínate una novela de 72 años. O sea, que hubo actores que vos decías ahí a la tarde que murieron haciendo esa novela, claro. O sea, que hicieron toda la vida y que después la siguen los nietos, los hijos. Sí, son sagas, o sea, empiezan las historias, o sea, van derivando de las viejas historias. Es muy muy extraño. Igual habría que chusmear un poco para ver cómo son los argumentos, ¿no? No, es que además hay que ir renovándola en cuanto, o sea, cambian también las costumbres de la gente, lo que va pasando en la política, en la claro, vida. Claro. Y bueno, hay que ir modificándola. Obviamente los guionistas son otros, sí, o sea, todo cambia, pero estaría interesante observar algún capítulo como para ver, ¿no? No estamos acostumbrados. Un capítulo muy viejo, acá no se dan, un capítulo más actual. Acá no se dan las soap No, y ya una novela que ya decíamos al principio, una novela que ya dura 2 años, como estábamos cerrando, vamos ya cerrando. Ya es muchísimo. Ya es mucho. Pero, por ejemplo, yo veo que en la Argentina no hay tanta como tanto afán por el consumo de novela. No es algo generalizado. Por ejemplo, en otros países, en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, se para el país para ver novelas. Uh-huh. Por ejemplo, en Brasil está la novela de las 8, que es el horario central, que es antes del noticiero, porque el noticiero después viene a las 9. Todo el país ve la novela, y hombres, mujeres, o sea, todo el mundo sigue la novela. En la Argentina por ahí todavía eso no pasa. Sí vemos los noticieros como prime time, pero no las novelas, a no ser Camilita, que se ve toda la tarde. No, yo me las miro todas. Sí, y ojalá tuviera más tiempo, porque los días que, por ejemplo, no tengo clases, empiezo a las 3, termino a las 10. Me las miro todas así de seguidilla. Aparte ahora empiezan a repetir. Están repitiendo, por ejemplo, Enamorarte. ¿Se acuerdan? La de Manuel Ortega. Sí, sí, que está celestecida y sana todavía. Claro, sana y muy joven. ¿Qué tendría? 17 años, 18 años, como mucho. Sí. Nah, dice nada, basta. Mariana Moreno dice no, basta, por favor. Chicas, les cuento las telenovelas más recordadas. Según una investigación que hizo El Día, en un diario argentino. Y por así de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Las muchas, más vistas o las más recordadas? Las más recordadas. Las más recordadas. En el medio hay muchas que fueron las más vistas, pero estas como son las más recordadas. Los top 10. Sí, podemos decir un top 10. Igual hay muchas que nosotros no conocemos, así que les voy a contar un poco de qué se trata. La primera, El Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer, buenísima novela, yo la vi. Es cubana. Sí, fue en una radioteatro y después se hizo novela, ¿no? Bueno, sí. Y es la historia de un hijo, obviamente no reconocido, de una familia muy adinerada, que es criado por una mujer negra que lo salva de morir y años después este joven se hace rico y, bueno, por supuesto, se venga y, bueno, hay toda una historia. El Derecho de Nacer. La segunda, Simplemente María, peruana. Una sí, joven. También la vi. ¿La viste? Sí, sí. Ay, después de novelera soy yo, mira. Pero en otras versiones, ¿eh? No, no sé si vi esa, justamente. No, se hicieron varias versiones, simplemente. Ah, bueno. Era una joven costurera que emigra hacia la capital también, la típica historia. Con tipo Rosa de Lejos. Esa ah, es, claro. La versión Rosa de Lejos es la versión argentina. Claro, con su bebé para buscar una mejor vida y conoce a varios galanes, pero se decide por el primero y tiempo después de trabajar como empleada doméstica se convierte en una codiciada empresaria de moda. Qué bueno, me encanta cuando triunfan. Bueno, después está la Argentina Papá Corazón. Sí, de donde trabajaba Andrea del Boca, que tenía 6 o 7 años en sí, sus primeros papeles. Insoportable ya desde chiquita. 4, La Esclava Isaura. De Brasil, brasileña. Sí, que este yo les contaba a ustedes que es un libro tipo Martín Fierro para nosotros, uh-huh. Muy muy viejo, que cuenta la historia real de Isaura, que llegó a ser una mujer con muchísimo poder y era esclava, justo en el momento en el que los esclavos ya se podían comprar la libertad y que Brasil estaba dejando de ser colonia portuguesa y holandesa en el norte. Y entonces se hizo muy popular, se hicieron películas, novelas, films, todo, un montón de cosas. Bueno, y en Brasil fue muy también... muy exitosa y pasó por todo el mundo, ¿no? Los ricos no lloran, de México. También la vi. Laura, me está sorprendiendo. Me las vi todas. Las viste a todas. Cuna de Lobos, también mexicana. Sí, esa es muy conocida, era la, no sé si la habrán visto, La Mala, tenía un parche en el ojo. Era malísima. Muy, fue la, es la mala más recordada de todas las novelas. Bueno, yo te estaba por hablar de La Mala porque es la historia de una malvada asesina en serie que esconde uno de sus ojos tras un parche, claro, de seda y que se convirtió en la protagonista de esta novela y cometía crímenes sin perder la compostura. Una cínica total. Total. Después tenemos a Cassandra de Venezuela, que es reconocida por el récord Guinness, tiene un Guinness, por ser la telenovela más vista de su época. Y se tradujo a 120... O sea, se exportó a 128 países y en un montón de idiomas. Y es la historia de una hermosa gitana que desde pequeña fue comprometida para que se casara con un lanzador de puñales. Muy, muy loco. Bueno, Quinceañera de México. Era, bueno, dedicada, por supuesto, a los adolescentes. En el puesto número 9 tenemos una colombiana, Señora Isabel, que fue la primera vez que la trama giraba alrededor de una mujer adulta que se enamora de un hombre joven. Ahí, como ahora, viste que están todas que se enamoran de hombres jóvenes. Sí. después está Betty la Fea, en el 10º puesto, colombiana, que bueno, ya... Se hicieron ya varias versiones en España, en Estados Unidos, se hicieron las versiones de cada país. Sí, de pero Betty son la Fea. Bastante diferentes igual a la original. Esa yo la vi. Y sí, es linda. Es verdad. Y Betty era muy linda. ¿Se acuerdan cuando Betty se volvió linda? Que fue como... Y claro, si ella al final de la novela se vuelve linda. Pero digamos, fue el capítulo súper esperado. Estuvo sí, muy bueno. Fueron varios igual que lo va conquistando. ¡Señor Armando! Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Dale. Escuchamos un tema versionado, ¿no? Es un tema versionado de Miranda, nuestra banda... Va, yo a mí me gusta mucho, iba a decir nuestra, pero no sé si a ustedes les gusta tanto. Sí. Que Quereme. Hicieron toda una serie de covers de telenovelas. Así es, este es Quereme y es de la novela Piar Naranja de Alberto Migré. Vamos a escucharlo. Frío, una espera. Y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero, como siempre te he esperado. Quéreme, como la tierra quiere al agua. Quéreme, como en el mar esa mañana. Quéreme, que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos. Y tengo frío. Quéreme. Mis pasos van por la vereda. Quéreme. Sé que tu casa queda cerca. Quéreme. Hay una luz en tu ventana. Pero tu sombra está mi amor. Ya bastante. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a Audio Iluminación, www.audioiluminacion.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiestas, pubs, boliches. Para eso hay que llamarlo a Gustavo Antonelli al 4925-5556, 4925-5556. Audio Iluminación queda en Avenida Boedo 1747. ¿Será que fue Leyendas Urbanas? Volvimos, estamos ahora con Leyendas Urbanas. Les vamos a dar un respiro por el tema de telenovelas. Es así, ahora cambiamos el tema bruscamente. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una leyenda, que es la Coca-Cola. ¡Qué espectacular el tema! Qué y además porque vos sos una gran tema. Consumidora. Soy una gran consumidora de Coca-Cola, Coca-Cola Light más ¿qué? Que Coca-Cola. Bueno, porque tenemos un montón. Bueno, a ver, nos vas a contar. Les voy a contar un poquito. Bueno, Coca-Cola es un refresco, se lo denomina carbonatado, que se vende en más de 200 países. O sea, 200 países consumen ¿cuántos Coca-Cola? ¿Cuántos son los países totales del mundo? Ay, te maté. No son muchos más, son, ponele, 230, 240, una cosa así. Sí, sí, o sea, que casi Coca-Cola llega a todo el mundo. Y es producida por The Coca-Cola Company, así se llama la compañía. La inventó el farmacéutico John Pemberton y al principio fue una medicina que fue patentada, después fue adquirida por un empresario que se llamó Asa Greg Candler, cuyas tácticas de marketing hicieron que la bebida fuera tan popular. Uh-huh. Esta, bueno, como dije, se vende a varias empresas embotelladoras licenciadas, es decir, Coca-Cola lo que hace es vender el concentrado, que es un, como una especie de jarabe, que se vende a las otras embotelladoras. La Coca-Cola se creó en 1885, como ya les dije, en la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Y primariamente era una mezcla de hojas secas de coca y semillas de cola, que se creó como para hacer un remedio y comercializado como una medicina que aliviaba el dolor de cabeza y disimulaba las náuseas. O sea, no sí, sé, la verdad que un poco tipo, raro. Como el Fernet. Una cosa así. No sé, porque yo pienso en Fernet y pienso en Coca-Cola. Después... bueno, esta especie de remedio que había inventado este hombre se vendía como un remedio que calmaba la sed. Eso por ahí tenía más que ver, se vendía 5 centavos el vaso. Frank Robinson le puso el nombre de Coca-Cola, digamos, por esta cuestión de las dos cosas, ¿no? De las mezclas de hojas de coca y de las semillas de cola. ¿Qué es la cola? La cola, tampoco tengo muy bien qué es, pero me imagino que debe ser como una especie de... Es como una nuez. Como una nuez, nos dicen acá. Que, bueno, la mezcla de ambas cosas es lo que le da el sabor original a la Coca-Cola. Y este Frank Robinson escribió el nombre Coca-Cola y es el nombre que hoy le queda al logo. O sea, ¿viste? Es la letra claro, de él. Claro, es la letra de él. ¡Wow! Es el diseño de original. ¡Qué linda letra tenía! Sí. Bueno, la bebida se hizo famosa en 1886 y le ofrecieron al creador venderla en todo Estados Unidos. Pemberton, que era el creador, vendió la fórmula, ¿saben a cuántos dólares? Qué idiota, no me digas. $2,300. ¡Ay, Dios! Vendió la fórmula de Coca-Cola por $2,300. ¡Qué bronca! Después, bueno, más adelante un grupo de abogados compran la empresa y hacen que Coca-Cola llegue a todo el mundo. Obviamente, como ya se sabe, la fórmula de Coca-Cola es un secreto que se dice que se guarda en un banco en Atlanta. ¿Sí? Y la leyenda cuenta que solamente tienen acceso a esa fórmula dos directivos, con lo cual no creo que sea posible que se haga la Coca-Cola sin que nadie haya podido sacar la fórmula, ¿verdad? Pero, igual hay tantas copias. Sí, por ejemplo, la otra versión que es la de Pepsi. Pero también está Cunnington. Hay muchas bebidas cola. Córdoba. La bebida Pretty. Córdoba. Claro. Sí, son también aptas. Acá nos dicen que no son aptas para consumo humano, todas esas que estás diciendo, pero bueno. A mí igual no me gustan las gaseosas, así que no. No. Soy rara, no. No me gusta. El guaraná. Pero esa es otra. Podríamos hacer otro también. La Inca Cola, que también hemos tomado hace poco, que es la bebida peruana. Típica peruana. Muy buena. Es rara, es más dulce. Y es como de medio color amarillo. Té. Sí. Tiene que yuyo, sí, también. Sí. Bueno, el sabor de la Coca-Cola es una mezcla de azúcar, aceites de naranja, limón y vainilla. O sea, esos son como los sabores más fuertes. En Estados Unidos y en Argentina la Coca-Cola se endulza con fructosa, que es jarabe de maíz. Mientras que en Estados Unidos y Europa lo que se usa es el azúcar. En México, por ejemplo, cuando fue el mandato del expresidente Vicente Fox, él quiso cambiar el azúcar de la Coca-Cola por la fructosa, que se empezara a utilizar fructosa para endulzar la Coca-Cola, pero no tuvo muchas manifestaciones en contra porque los cañeros se oponían, porque justamente les estaban quitando una fuente de trabajo muy importante que era hacer la Coca-Cola. Y otra, el sabor debe ser diferente. El sabor es distinto, sí, el sabor es distinto aparentemente, ¿no? Debe ser muy sutil, pero es distinto porque está endulzado de otra forma. Claro, es como la cero y la light, por claro, ejemplo. Tienen distintos edulcorantes. Por ejemplo, la Coca-Cola no tiene cocaína. Eso es un algo que veníamos hablando. Claro, que es un mito que se cree que la Coca-Cola es adictiva porque tiene cocaína, pero no tiene cocaína para nada. Pero algo tiene que hace que uno no pueda dejar de tomarla. Y debe ser rica. Sí. Yo veo coca y en 10 minutos desaparece. Bueno, pero también te pasa cuando, no sé, ves una pizza. Te la pasa, coca. Camila. La Coca-Cola lo que sí tiene es cafeína. Sí, tiene mucha cafeína. Bueno, en realidad no tanta. Y ha tenido varios juicios la empresa desde 1920 por esta inserción de cafeína que tiene. A lo mejor es eso por ahí lo que hace que sea adictiva. Mm. Pero dicen que una botella de 235 milímetros tiene 23 miligramos de cafeína. Mientras que 235 miligramos de un café común contienen entre 61 y 164. Pará. Una botellita de Coca-Cola tiene 23 miligramos de cafeína y un café del mismo tamaño tiene entre 61 y 164. Quiere decir que tiene muchísimo menos que un café, que un café grande. Pero bueno, tiene cafeína y esto por ahí es perjudicial, un poco perjudicial para la salud. Hay gente que no puede tomar. Exactamente. Igual existe en Estados Unidos una Coca-Cola no caffeine, sí, que es para la gente que no puede tomar cafeína. Otra de las controversias importantes que tuvo Coca-Cola es el uso del ciclamato en la Coca-Cola cero, sobre todo en Venezuela, que fue suspendida. Ah, mira. Digamos, la empresa dice que en la Coca-Cola cero no tiene problemas para la salud, no trae problemas para la salud. Sin embargo, Venezuela de todos modos la prohibió. ¿Pero qué es el ciclamato? El ciclamato es una especie de edulcorante que aparentemente está... Es un edulcorante. Que necesita, que vos podés tener, es como cualquier tipo de comida. Vos tenés un límite en el cuerpo para que podés consumirlo. Consumir. Y por ejemplo, consumir 3 sobrecitos de edulcorante, que es el más común, es el edulcorante más común, sí. El ciclamato. 3 sobrecitos está bien. Más de eso estás consumiendo de más y entonces te puede generar un montón de problemas, qué sé yo, hasta que se te tapen las arterias, un montón de temas, sí. Por ejemplo, lo que hizo Coca-Cola, digamos, como para contrarrestar toda esta cosa negativa, porque dicen que además la Coca-Cola tiene ácido fosfórico, que resulta corrosivo para el estómago y además también, digamos, trae problemas gástricos y también se los acusa de que corroen los dientes. Destapa cañerías. Sí, destapa cañerías y que produce desmineralización también. Lo que hizo como para contrarrestar todo esto que supuestamente la Coca-Cola trae es hacer una campaña que es el Movimiento Bienestar, que no sé si lo han visto en la botella de Coca-Cola Light, dice el Movimiento Bienestar. Sí. Crearon un sitio en internet y en el sitio se puede saber la necesidad diaria de hidratación según el peso, la edad y el sexo de la persona y según el ejercicio realizado. No como enfocándolo por otro lado para que, la gente no crea que es tan mala. Lo que tiene Coca-Cola también es que tiene un departamento de marketing impresionante. Después, por ejemplo, tenemos varias versiones. Tenemos la Coca-Cola Cherry, que salió en 1985, que es una mezcla de jarabe de cereza y Coca-Cola, que se lanzó mundialmente en 1985. Años más tarde se lanzó la Coca-Cola Cherry Cero, o sea, la Light. Después hay otra Coca-Cola muy rara, que es la C2, que es una para dieta baja en carbohidratos, justamente es para la gente que no puede consumir muchos carbohidratos y se llamó Coca-Cola C2. Después está la Coca-Cola Black del 2006, que es un refresco que mezcla el sabor de la Coca-Cola con el del café. Oh. Muy raro. No dormís 3 horas, te tomás eso y ¿sabes qué? Y bueno, esto se introdujo en Francia a principios del 2006 y en Estados Unidos también en el mismo año. Después, bueno, una Coca-Cola Light, que es la de la que yo soy fan. Absoluta. Que es una bebida, bueno, que tiene muy pocas calorías y sin azúcar. La Coca-Cola Light en México se llama Citra. Después hay una que es Coca-Cola Light al limón en España, Chile y Brasil. Después está la Diet Coca-Cola Cherry en Estados Unidos. Y esta Coca-Cola Light lo que usa es aspartamo, que es un edulcorante sintético basado en la fenilalanina, que lo que hace es reducir el contenido de azúcar en la bebida. Esta fenilalanina lo que tiene es que afecta al sistema nervioso central. ¿Y qué hace? Genera endorfinas y encefalinas, que actúan como potentes analgésicos endógenos. O sea, por eso y es que por ahí... te da una sensación de bienestar. Claro, totalmente. No son tontos. Te drogas, Laura. Y bueno, después lo que es muy interesante que podemos recordar, seguramente se van a acordar, son todos los eslogans que ha tenido la compañía a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1929 el eslogan era la pausa que refresca. No me acuerdo. No, en 1929 no habías nacido. En 1963 todo va mejor con Coca-Cola. Eso sí, se acuerdan, ¿no? Yo me acuerdo de esa. Y eso que es del 63. Después, en 1972, la chispa de la vida. No. En el 82, Coca-Cola es así. No, no. En el 88, el sabor de tu vida. No. Después, en 2001, la vida sabe mejor. En el 2000, la vida sabe mejor. En el 2006, el lado Coca-Cola de la vida. Eso sí. Después, el 2008, la vida es como te la tomás. Sí, es así. Tengo memoria corta. En el 2009, tenemos dos. El mira el lado Coca-Cola de la vida, que es uno. Y el último es destapa la felicidad. O sea que bueno, esos ¿no son había los. ¿No había una publicidad que era de Coca te quiero o algo así? No, no. Ese era Patty. Patty te quiero. Así que bueno, esa es más o menos la historia de la Coca-Cola. Ella relaciona la hamburguesa con la Coca-Cola. Hamburguesa con Coca-Cola. Esa bueno. Es la historia de la Coca-Cola. Bueno, muy bien. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. Para conocer el mundo. volvimos. Estábamos escuchando Cambio Dolor de Natalia Oreiro, que era de la novela Muñeca Brava, en donde creo que ahí saltó a la fama acá en la Argentina, ¿no? Ya está, había hecho algo en Canal 9. Había hecho Ricos y Famosos. Ricos y Famosos, pero era tenía una, un papel muy medio secundario. Era una de las modelos, una cosa así. Pero no era tan conocida. O sea, era conocida, pero en ese papel que tiene el protagónico. Uh-huh. No, y se hizo popular junto a Facundo Arana. En todo el mundo, pero en la Argentina fue... Es más, todo el mundo pensaba que era argentina, es uruguaya. Es verdad. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las telenovelas más exitosas de la Argentina. Uh-huh. Por ejemplo, una de las primeras fue El amor tiene cara de mujer, del año 64, que era protagonizada por Delfi de Ortega, Bárbara Mujica, y fue interpretada dos veces en el 75 y en el 93... En México en el 71 y en el 84 con otro título que se llamaba Principesa. Después Rolando Rivas, Taxista, en el 73. Una de las más clásicas telenovelas protagonizada por Soledad Silveira y muy Claudio jovencita. García Satur de Migré. Muy jovencita ahí. ¿Qué estamos escuchando ahí? Resistiré, ¿verdad? Sí. Estamos escuchando Resistiré. Buenísima novela también. De Pablo Echarri. Muy linda. La tengo acá, Camila. Contra la pared. Del año de bailar, 2003. Camila. Del año 2003. ¿Se acuerdan que el final fue así como medio heavy? Que explotaba todo lo que tenían abajo, que era como una investigación para curar no me acuerdo qué enfermedad. ¿Sabes qué? Mi hermana era fanática de esta novela, entonces me la tuve que fumar toda la novela y el final no lo vi. Claro, pero era que... ¿cómo era este actor? El que era... Fabián Vena. Fabián Vena buscaba curar la enfermedad que él tenía y hacía toda una investigación acerca de eso. Y en el final hacen explotar todo lo que tenía y como que saltan los pedazos de... No sé, de cosas que tenía ahí abajo. Y era, fue un asco el final. Nadie lo entendió en realidad, me parece. También era con Celeste Cid. Estaba es verdad. Sí. Muy jovencita Celeste Cid era en esa época. Y que hacía de uno grande, uno de los primeros protagónicos habrá sido, ¿sí? Que ella era re chica y había hecho hacía poco una novela. Me parece que era Enamorarte. Puede esa. Ser. Y pasa a ser adulta, digamos, en esta novela que también la mostró de otra forma, ¿no? Como más... Era, más sí, mujer. Más mujer. Bueno, después tenemos, por ejemplo, Pobre Diabla en el 74, también de Alberto Migré, con Soledad Silveira, Arnaldo André y China Zorrilla. Piel Naranja en el 75, que Lau nos contaba antes. Celeste, Siempre Celeste, del 91, protagonizada por Andrea del Boca. ¿En el 91? 91. Pensé que era más vieja. No, es del 91. 91 son y tiene más 18 de 10 años. Años. Sí, 20 años. El silencio, claro, acá. No, bueno. Pero porque con Celeste, Siempre Celeste empieza toda la seguidilla de Andrea del Perla Boca. Negra, claro, Antonella. Claro. Antonella en el 93 con Gustavo Bermúdez. Perla Negra en el 94. Esa yo la vi. Con Gabriel Corrado. Yo la vi. Bueno, después Muñeca Brava en el del 99 al 2000. Chiquititas, que apareció en el 95 y estuvo hasta el 2001. Y después reapareció en el 2006 con la última temporada. Fueron 8 temporadas ahí. Bueno, y además acá Cris Morena, que era la mentora, vendió el formato a todos lados, sí. Hizo un dineral, la verdad. Y además sigue haciendo novelas, está Casi Ángeles ahora. Claro, y también es muy raro, porque me contaron el otro día un poco la historia de Casi Ángeles. Casi Ángeles es como que ellos viven... Todo medio místico. Ellos viven en el futuro, pero vienen de un pasado y no pueden volver a su pasado. Como que su presente es su futuro. Bueno, lo dice una chica que se ve toda la tarde. Sí. No, eso no la puedo ver porque es a la hora en la que yo no estoy, pero su presente es su futuro. En realidad, la es una cosa medio extraña, bueno. De tiempos, como que van y vuelven del tiempo, como que ellos mismos, por ahí uno de sus amigos es su hijo, ¿entendés? Pero que el hijo está en el pasado y él está en el futuro, es una cosa medio heavy. Quedás medio de la cabeza después de ver un capítulo de Casi Ángeles. Pero bueno, como siempre, Romina Yan ahí presente en todas las telenovelas de Cris Morena tiene que estar. Algún papel, aunque sea chiquitito, debe tener. Después, bueno, Rebelde Way en el 2002, también producida por Cris Morena. Resistiré, que era lo que estamos hablando. Floricienta en el 2004. Floricienta, ahora volvió. Sí. Con la novela esta, Nini. ¿La vieron? Está buenísima. Es muy linda. No, son muy vi. Simpáticas todas las telenovelas de que hace Florencia. En realidad es un poco un personaje medio comprado. Siempre es el mismo. Pero igual es divertida. Yo vi, no sé, 3 veces. Un ratito y me reí bastante. Está bueno. Después, bueno, Sos mi vida en el 2006, también de Natalia Oreiro con Facundo Arana, pero esta vez trataba de la historia de una boxeadora llamada La Monita Muñoz. Montecristo en el 2006, que se basaba en la novela de Montecristo, y mezclaba algunos temas con respecto a la desaparición de personas durante la dictadura militar. Esta novela tuvo, bueno, un reconocimiento bastante importante de Abuelas de Plaza de Mayo, no sé si se acuerdan. Sí. Porque, bueno, se pudo recuperar a uno de los hijos. Estamos escuchando la canción. Sí. Que, bueno, está muy bueno también. A ver. Aquel que reza cada noche por tu amor. Y no me la sé. Sí. Ah. Pero no la vamos a cantar. No, no, yo ya para canté. Quererte. Pero como que se te viene la imagen de Pablo Echarri, sí, con mío. El pelo largo, redable. Sí, sí, sí. Qué babosa que son. Ay, vas. Pero es que, ¿cómo no nos vamos a babosear con semejante argentino? Un hombrazo. Bueno, después Mujeres de Nadie, en el 2007, producida por Polka, en las cuales había, bueno, algunos temas bastante de la vida cotidiana, violencia familiar, disputas por la tenencia de hijos. Bueno, y lo que hace Polka es instaurar el género costumbrista de nuevo. Como por ejemplo con Gasolero. Exactamente. Que ganó 9 de las 10 nominaciones al Martín Fierro en el 98. Ganó 9 de las 10 que tenía mejor telenovela de la televisión argentina. Ahí espectacular. Viene. Ahí viene Gasolero. A ver. Ahí llega. Qué bueno. Divertido, ¿se acuerdan? Tico. Sí. Mercedes Morán, Juan Leirado. No hay dinero. Me dio nostalgia, chicos. Y sí. Esta la tendría que repetir otra vez porque fue muy divertida. Fue muy buena, la verdad que sí, fue muy buena novela. Y para ir terminando, Son de Fierro en el 2007, no, que no mostraba las nada. Anécdotas de una familia argentina, y Vidas Robadas en el 2008. Que giraba en torno al secuestro y la trata de personas, que tuvieron bastantes reconocimientos también por parte de diferentes organizaciones. Sí, es verdad. Y como para recordar también, no sé si ustedes se acuerdan de Nano. Nano. De la novela de Gustavo Bermúdez y Araceli González, que ella era una ciega, que también era la nieta perdida de la abuela de él, y era una chica ciega que después recupera la vista y se enamora de él. Esas cosas de las telenovelas ella argentinas. Divina. Divina, una nena aparte, una nena. Con el pelito corto. Que esto es de Nana también. Claro. Ah. Ay, no. Igual te digo bien que. Bien goma. Sí, bien muy goma. Yo iba a decir lo mismo. Muy goma. Hoy nos parece goma. En ese momento era. Fa. La novela. La novela. Pero bueno, así bueno. Que es súper interesante. Yo le vamos a hablar un poquitito, que no hablamos en todo el programa, de Alberto Migré. Alberto Migré es la figura más importante de lo que fueron las telenovelas en Argentina. La telenovela Rolando Rivas, que era de la década del 70, tuvo 50 puntos de rating. Wow. Es una bestialidad. Ahora ni siquiera Tinelli lo hace, que es el que más puntos de rating tiene. Y de hecho los productores y los... Esto creo que es de la... De Rolando Rivas. Claro, es esta. Lo pedís, lo tenés, acá te así que bueno, los guionistas lo consideran el mejor autor de la pantalla argentina. Alberto Migré nació en 1931 y falleció en el 2006. Y bueno, tuvo una enorme popularidad desde la década del 60 y compartió espacios con Abel Santa Cruz, Nené Cascallar, Delia González Márquez y Alma Bresan, que eran como los autores más famosos de las novelas, ¿no? Hizo más de 700 obras y las más importantes fueron Piel Naranja, años después, en el año 2004, Pobre Diabla en el 2000, El Rafa del 97. ¿El Rafa? ¿Te acordás? Sí. Esos que dicen amarse en el 93 con Carolina Papaleo y Raúl Taibo. Después otra vez Pobre Diablo en el 90 con Janet Rodríguez, Una Voz en el Teléfono con Carolina Papaleo. Una Voz en el Teléfono. Ahora hay una publicidad. Esa, así sí. Es. La de personal que está genial, como la hicieron. Que ahí tenés, mira, tenemos la música. Vamos a escuchar un poquito de Una Voz en el Teléfono. Del Paz Martínez. El Paz Martínez. Sí. No, no es una voz, es una lágrima. Una lágrima en el teléfono. Esa es la... No, esa es la... La novela se llama Una Voz en el Teléfono. Ah, la canción sí. Es una lágrima. Claro. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no, no me llamó. Acá decía Martín que se le cortó en el teléfono. No. Buenísima novela, buenísima. Muy romántica. Esto me empieza a preocupar. No, pero aparte de todo, es la, como que los temas del Paz Martínez eran de las novelas argentinas y todas así como muy dramáticas, como muy profundas. Así que bueno, después, para continuar, ¿no? Con las obras que él hizo, las novelas que hizo, está La Cuñada, en el 87, con María del Carmen Valenzuela y Daniel Fanego. Más viejas, Pablo en Nuestra Piel, del 77, Dos a Quererse, en el 76, con Telma Viral. Piel Naranja, que es una de las más conocidas de él, con Orlando André, que recién empezaba, y Marilina Ross. ¿Marilina Ross? ¿Qué es de la vida de Marilina Ross? Y desaparecida. Rolando Rivas Taxista es una de las más exitosas, con Claudio García Satur y Soledad Silveira. Esas son algunas de las obras de Alberto Mire que, bueno, no podía faltar en el programa. Sobre el teléfono. Y la fuerza que le puso. Claro, vamos a hacerlo dramático. Chicas, se nos termina. Tenemos que... No, vamos a la columna. Sí, vamos a escuchar Noticias del Arte. Sobre el teléfono. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Agradecemos otra vez a audioeiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs, boliches. Queda en Avenida Boedo 1747 y el teléfono es 4925-5556, 4925-5556. Noticias del Arte. Bueno, muy bien, vamos un poco con las actividades para esta semana. Domingo 18, para los que se quieran quedar en casa. Televisión, 50 años que cambiaron el mundo. El ciclo va a ser conducido por el historiador Osvaldo Bayer y analiza el periodo de la historia que va desde el Holocausto Español, desde 1939, hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Esto va a ser por el canal Encuentro. Y para el que prefiera aire libre, tenemos música, sonidos en el Rosedal. En el marco del ciclo organizado por la Fundación YPF, se va a presentar el conjunto de jazz de Ango Trío, que interpretará temas propios y de grandes compositores del género. Esto va a ser en el Paseo del Rosedal, en los bosques de Palermo. Y para el martes 20 tenemos historias de vida. Ami, a 15 años, el libro de Florencia Arbicer compila 15 relatos de quienes perdieron a sus seres queridos en el atentado a la Mutual. Participarán autoridades, sobrevivientes y familiares. Va a ser a las 19 en el Ateneo Gran Splendid en Santa Fe 1860. Y por último, para el jueves 22, una charla, Martín Pireto, poesía y peronismo, ya que hoy es el día de la lealtad peronista. La charla va a formar parte del ciclo Legados y Porvenir, Argentina en el Bicentenario, con la coordinación de Sebastián Skolnik. Va a ser a las 19 en el Auditorio Biblioteca Nacional en Agüero 2502. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos que saludar a Hernán Espano, que nos ayudó con la musicalización. Le mandamos un beso grande. Sí, muy buena la música. La música de este programa, sí. Que te digo, hoy hablando de novelas, recordando. Hoy. Bueno, ya, mira, nos están echando. Sí. De una. Ya nos vamos, Martín. Ya te dejamos. Saludamos a la producción, a Mariana Morielo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí Hernán Troncoso en el... Martín Troncoso. Martín, perdón. Era Hernán Espano, Martín Troncoso. Camila Ahumada, Laura Brizuela y Laura Regiñán. Bueno. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Un programa de novela. Desde Buenos Aires, transmite FM Patricios 95.5. Con ganas.